Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Ya se ve ya ahí al ladito, muy cerquita, el puerto pirata en el que vamos a dejar atracada nuestra lata pirata para cogernos esas merecidas vacaciones veraniegas. Penúltimo programa, penúltima travesía de este curso, eso sí, con un montón de historias, con invitadas, con aventuras, con accidentes, de todo va a haber hoy en nuestro programa. Hoy es el Día de las Personas Refugiadas, se conmemora en todo el planeta, personas refugiadas que van a estar muy presentes, van a hilar toda nuestra travesía, todo nuestro viaje. Nuestra invitada ya está aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Nuestra invitada hoy llega desde El Salvador. Guadalupe Hernández es feminista, gestora cultural y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su país, en El Salvador. Es también integrante de Colectiva Las Incómodas. Guadalupe Lupi, como la conocen sus amigas, como la conocen pues quienes tratan con ella, Lupi está aquí en Euskadi, lleva aquí unos meses, acogida en el Programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, un programa de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco. Durante 6 meses va a estar aquí acogida en Euskadi, porque en su país, en El Salvador, están criminalizando, judicializando su trabajo, está amenazada, ha tenido que salir de allí, que salir de su país para protegerse. Con Guadalupe Hernández, con Lupi, vamos a hablar de cómo están las cosas por El Salvador. Vamos a hablar de lo que está haciendo su presidente Nayib Bukele, ese político y empresario que lleva de presidente desde el año 2019 en El Salvador, en el pulgarcito de América. Además, tiempo para recorrer fronteras, para hablar de personas refugiadas. Nos iremos, bueno, a varias fronteras del planeta. Iremos también a esa frontera entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Tiempo también para la buena poesía. Poesía sorprendente, asombrosa. Hoy vamos a presentaros, estrenar el poemario de Carmen Berasategui. Su último poemario se titula Cosas asombrosas ocurrirán hoy. Y cómo no, también música aquí para animar nuestro viaje. Hacía pues casi 10 años que no sacaba un disco. Tiene 79 años, bueno, va a cumplir 79 años dentro de un poquito, el próximo 30 de julio. Y el verano pasado pues publicó su último disco, pues 10 años después del anterior, con el anterior trabajo, recibió el Grammy a Mejor Álbum de Reggae. Hablamos de uno de los más grandes artistas jamaicanos, hablamos de Jimmy Cliff. Su último disco, como os digo, publicado el verano pasado y que vamos a estrenar hoy aquí en nuestro programa, va muy bien, tiene mucho que ver con el Día Mundial de las Personas Refugiados. Refugees, refugiados, refugiadas, se titula este disco de Jimmy Cliff. Hay que recordar también que hace muchísimos años, creo que lleva pues 50 años o más de 50 años en esto de la música Jimmy Cliff, pues el primer disco en solitario que grabó Jimmy Cliff lo grabó con una banda que se llamaba Refugees All Stars. La música de Jimmy Cliff nos va a acompañar hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar, bueno, diferentes colaboraciones hay en este disco. Vamos a escuchar además pues los tres temas en los que colaboran diferentes artistas. En este, con el que vamos a comenzar, es el que da título a este último disco de Jimmy Cliff, Refugees. Se titula esta canción y en ella colabora, participa Wyclef Jean, el cofundador del grupo, el artista haitiano y cofundador del grupo The Fugees. Esa banda Fugees son fugitivos, Refugees son refugiados, refugiadas, y Wyclef Jean pues comienza en esta canción hablando precisamente eso, de esa conexión entre el nombre de esa banda suya, The Fugees, y esta canción y este disco de Jimmy Cliff, este Refugees. Hay dos versiones de esta canción en el disco, una la versión rap al comienzo del disco y otra la versión dance, que es la que cierra el disco. Nosotros nos quedamos para comenzar hoy este Mar de Fueguitos con esta versión rap que ha hecho Jimmy Cliff de este tema, de este Refugees. Zarpamos. Listen, I'm a Fugee, that's a refugee. My family paddled through the seas. Made it through day, but the night is calling. Load on their back like when camels walking. We gon' make it through the odds. Every day that we live, that's blessing in disguise. Do unto others as you would have done unto you. Listen, that's just a word from the wise. Live for the faith, but we doubting the truth. Cause the proof only show that you care about you, about us. If you really do, give us a sign. We got women and children at the borderline. Jimmy Cliff told me there's many rivers to cross. Came to help him recover the cause. They said that Jesus Christ went to Egypt. The Israelites crossed the Red Sea for refuge. Prophet Muhammad sent his followers to Ethiopia for refuge. People running here and there looking for a home. Refugees seeking to we La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Las personas desplazadas en todo el mundo por guerras, persecución, violencia, violaciones a los derechos humanos y severas crisis económicas o climáticas sufren la cifra récord de 110 millones, una cifra que además aumenta sin cesar. Son datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y las Refugiadas, el ACNUR. Al cierre del año pasado, 2022, las personas desplazadas en el mundo sumaban 108 millones, 19,1 millones más que el año anterior, debido principalmente a la guerra en Ucrania, que forzó el desplazamiento de sus hogares para 11,6 millones de personas. En América Latina resalta el caso de la migración y búsqueda de refugio o asilo de las personas venezolanas, de las que ya se registran 7,32 millones, de las cuales 6,14 millones están en países de la región de América Latina. En este caso son datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial de la ONU también para refugiados y migrantes de Venezuela. Según el informe de ACNUR, la guerra de Ucrania ha sido la principal causa de desplazamiento en el año 2022. El número de personas refugiadas de ese país pasó de 27.300 a finales de 2021 a 5,7 millones a finales de 2022, lo que representa la salida más rápida de refugiados y refugiadas de cualquier lugar del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. En lo que va de año de 2023, la trayectoria ascendente de los desplazamientos forzosos a escala mundial no muestra signos de desaceleración, ya que el estallido del conflicto en Sudán, por ejemplo, ha desencadenado nuevos flujos de salida de personas. Este informe de ACNUR diferencia entre personas refugiadas, personas que han cruzado una frontera internacional en busca de seguridad y desplazadas, individuos que han transitado dentro de su país al huir de conflictos y violencia. En el primer caso, entre las personas que han cruzado esa frontera internacional, ACNUR habla de más de un tercio del total mundial de personas refugiadas. Ha habido unos 35,3 millones de refugiados y refugiadas en 2022. En cuanto a los desplazados y desplazadas, ACNUR habla de unos 62,5 millones de personas, un 58% del total. Y uno de los datos pues más sorprendentes, más dramáticos de este informe de ACNUR sobre personas refugiadas en el mundo. Señala este informe que los 46 países menos desarrollados del planeta, que representan menos del 1,3% del Producto Interior Bruto Mundial, esos 46 países menos desarrollados acogen a más del 20% de todas las personas refugiadas del mundo. Nos fijamos ahora en una de esas fronteras, nos vamos hasta la frontera de México, el norte de México y los Estados Unidos de Norteamérica, una frontera en la que en los últimos meses se están denunciando diferentes colectivos que la crisis humanitaria que se vive en esa frontera, pues se ha aumentado, ha crecido en los últimos meses en esa frontera entre México y Estados Unidos. Escuchamos el reportaje de la noticia que nos ha enviado Inmer Chávez de Radio Progreso, Radio de Honduras, sobre esta crisis humanitaria que se está viviendo en esa frontera entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Así es, la situación es muy complicada para los migrantes instalados en las vías públicas de varias ciudades del norte de México. En los poblados específicamente, los que hacen frontera entre México y Texas, el calor abruma durante el día y por las noches el frío invade a los miles de migrantes que duermen a la intemperie. En las ciudades fronterizas hay centros de atención a migrantes, sin embargo, el elevado número de personas que llega cada día hace que los albergues sean insuficientes. Sobre el tema nos habla el vicecanciller en Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Tony García. Después de haber expirado el título 42, ahora el título 8, exigen que un migrante debe de concertar su cita para luego ser escuchado, pedir asilo, lo que sea, ¿verdad? O tramitar su reubicación familiar. Y si usted no hace eso y entra, inmediatamente queda descalificado del proceso. Entonces, eso es algo bien fuerte. Y mientras tanto, mucha gente dice, mejor me quedo en México, pero están creciendo los números. Se está poniendo insostenible y desesperante. Entonces la gente dice, no, yo me voy a cruzar igual. El problema es que ahora legalmente se les cierran las puertas e inclusive ahora están escogiendo Guatemala y Colombia para que en esos lugares se tramite el proceso de admisión. Es una ley fuerte que Estados Unidos lo hace para controlar sus fronteras. Y ahí están compatriotas, ¿verdad?, que se quedaron en ese marco, no sé qué van a hacer. En Honduras y México ofrecen una alternativa que es quedarse en México, porque cuando piden asilo, México les facilita el trámite, y la otra es volver, ¿verdad?, que obviamente no quieren. ¿Qué número aproximado de migrantes hay parados en la frontera? Mire, no le puedo decir cuántos, pero nosotros calculamos que entre 100 y 300 personas, tal vez 500, salen todos los días. Entonces al final se llegan y se acumulan ahí arriba y no hay un censo allá, ¿verdad? Y ahí está revuelto de venezolanos, cubanos, haitianos, africanos, salvadoreños, guatemaltecos. Entonces ahí saber cuántos son compatriotas nuestros, no lo sabemos a ciencia cierta. Hay una crisis, diríamos, migratoria, sí, en esta frontera. Esa es la palabra, crisis migratoria, crisis humanitaria, ¿verdad? Me han dicho a mí que en muchas ciudades vecinas, hasta los parques los hacen campamentos, ¿verdad? Y hay una gran presión. También me han dicho que debido a que México está haciendo los trámites en territorio mexicano, los gringos están financiando eso, ¿verdad? Pagando la factura, como se dice, ¿verdad? Una respuesta, vamos a ver si tiene éxito este enfoque o si fracasa, porque estas son leyes que hacen que al final o son exitosas o fracasan. Y ya el año próximo ya se acerca el año electoral de Estados Unidos, el discurso antimigrante, que obviamente los candidatos tendrán que dar ese mensaje de que están en contra de la llegada de tanta gente del mundo, y eso hace las cosas más difíciles para nuestros compatriotas. Ahora, ¿como gobierno se va a intervenir en algo para ver cuál es la situación de estos migrantes en la frontera? Como gobierno, nosotros trabajamos con México para salvaguardar sus derechos. México nos dice, los hondureños pueden pedir asilo acá, pueden pedir refugio, pueden obtener residencia eventualmente, y se comprometen a protegerlos. Pero obviamente que a lo largo de la frontera, en la ruta migratoria, hay de todo. Hay carteles, hay corruptos, hay policía mordelona, hay explotación, trata de personas. Entonces es un drama donde a veces el Estado mexicano no puede controlar. A veces hay secuestros, dicen que prostitución, esclavitud, de todo. Entonces, nosotros cuando sabemos de una situación particular, pedimos intervención con ellos, con la fiscalía, tenemos buenas relaciones, y se trabaja en liberarlos, luego se les ofrece regresar a Honduras, aquí darles algo de reinserción, capital semilla, pero la migración es un drama que nunca va a terminar, y lo que estamos haciendo es reducir sus causas. O sea, lo que estamos tratando de hacer es que este gobierno reduzca las causas que provocan la migración, que son inseguridad, desempleo, falta de oportunidades, debilidad del Estado de Derecho, entonces falta de programas sociales, que es lo que la presidenta estamos construyendo, ¿verdad?, para fortalecerlo. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Afanarse en ser amado es un despropósito. Tú ama, ama. Ese es el motor. Ese es el motor de nuestra palomera aquí, que en pecho abarca, loco, loca, aprieta. ese canto al amor, ese afanarse en ser amado, que es un despropósito. Ese poema está en el último libro de Carmen Berasategui, Cosas asombrosas ocurrirán hoy, se titula este libro, lo ha publicado Olifante. La introducción es de la poeta Olga Novo. Carmen Berasategui nació en Vitoria-Gasteiz en 1978, además de poeta, este es su segundo libro, también tiene montada una editorial, también ha organizado jornadas de poesía, gestora cultural y poeta. Carmen Berasategui. ¿Qué podía saber yo tan concentrado en el amor y no sabía que el desamor tiene también su encanto? Recoger las ascuas es un gran placer lento de musicalidad inesperada, como quien recoge las hojas caídas, medio muertas, de un prodigioso árbol fecundo. Esas hojas, sí, ellas, que comprenden toda la belleza y todo el amor de donde caían. Las guardo entre periódicos con sumo cuidado, por si en un futuro necesito yesca, y programo la mirada hacia adelante. El árbol desnudo es otro de los poemas que aparecen en este libro. Cosas asombrosas ocurrirán hoy. Entre esas cosas asombrosas, otro de los poemas que nos encontramos en este libro, hablando de personas refugiados, hablando de fronteras, en muchas ocasiones, pues los accidentes geográficos delimitan esas fronteras, esas cordilleras, por ejemplo, que separan países, separan mundos, separan vidas, sueños. Aquí en nuestra palomera nos quedamos en esos accidentes geográficos. Nos quedamos con nuestra compañera Alicia Cachero, que nos presenta, nos recita esta maravilla de Carmen Berasategui. Accidentes. Yo te arroyo, tú me bahías. Yo te campo, ella me cordillera. Yo te circo, él me arrecife. Yo te archipiélago, tú me cascadas. Yo te cabo, tú me montañas. Yo te fiordo, ella me cala. Yo te promontorio, tú me llanuras, él me geyser. Yo te estrecho, tú me deltas, ella península. Yo desierto, tú me lagunas, él me cueva. Yo te pozo, tú me oasis. Yo te lago, tú me montes, ella iceberg. Tú dunas, yo río, el cráter nos acantilamos. Volcanes vos, tú me marismas, yo te océano nos accidentamos. Te desfiladero, me gargantas, yo, te, tú, me, cataratas. Tú me montañas, yo te fiordo. Accidente es un poema de Carmen Berasategui, de este libro Cosas asombrosas ocurrirán hoy, entre ellas estos accidentes amorosos. Regresamos al último disco de Jimmy Cliff, a este Refugees, que estamos repasando hoy. Saludamos, después de escuchar un poquito más de otra canción a nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos. En esta canción le acompaña Jimmy Cliff su hija Lilty Cliff, y esta canción le canta al racismo. Saludamos ya a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos al comienzo del programa, ya está acogida aquí en Euskadi en el programa vasco de protección temporal a defensoras y defensores de derechos humanos, un programa de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco. Va a estar aquí de momento durante los próximos 6 meses, llegó el 28 de febrero. Y entre las organizaciones que gestiona este programa, pues está CEAR Refugiatuekin, que es con la que está por aquí, como os digo, nuestra invitada. Este programa vasco de protección temporal a defensoras y defensores de derechos humanos comenzó en el año 2011. Desde entonces, 36 personas han estado aquí en Euskadi acogidas en este programa. En estos 6 meses, pues está ella, Guadalupe Hernández, y también está otra compañera, en este caso de ACONC, de Colombia, Gisela Rivera Castro. Saludamos ya a Guadalupe Hernández, Lupi. Ella es feminista, gestora cultural y activista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador. Ella es salvadoreña y ella nació allí en la capital de El Salvador, en San Salvador. Muy buenas, Guadalupe, Lupi. Hola, muchas gracias por invitarme y dejarme quejarme también. No, no, muchísimas gracias a ti por venir hasta aquí. Decíamos hace poquito que llegaste, sí. Ese 28 de febrero, no sé, ¿qué tal la experiencia por acá? Bueno, al principio sí ha sido como un shock cultural bastante fuerte porque era la primera vez que viajaba en avión, viajo a este continente y, bueno, la comida distinta, el clima distinto, pero también hay cosas que me interpelaron como todo el tema del racismo. Sí, me he enfrentado como a varias situaciones cerca de donde estoy viviendo también y en el casco viejo. Una cosa que no me había tocado, al menos en mi contexto, como enfrentar nada más por cómo me veía. Así que, bueno, ya de ahí, ya más tranquila, agarrando un poco el ambiente, respirando, porque igual siempre hay mucha tensión. O sea que, por si tuvieras poco, has llegado aquí y te has encontrado con más todavía, podríamos decir. Sí, más que... que cargara la mochila, sí. Decíamos, bueno, tú eres integrante de una colectiva Las Incómodas. Desde esa colectiva, pues, acompañáis a sobrevivientes de la violencia sexual y a las madres también que exigen justicia por la violencia feminicida. Tú colaboras, trabajas en esa colectiva y decíamos, estás ahora en este programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y Defensores. No sé si en algún momento se te pasó por la cabeza que podría ser algún día, pues, tener que estar fuera de tu país, acogida, protegida por lo que hacías allá en tu tierra, en El Salvador. Pues no, nada que ver. Eso hablábamos también con mi compañera, de que una se mete en estas cosas nada más por denunciar, ¿no? A abrir, a hacer como cosas que a una la mueven, que le mueven las entrañas, pero que jamás pensé que iba a ser denunciada, que iba a ser expuesta, que iba a ser judicializada. Creo que no hay como una escuela también para ser activistas, pero que sí se puede prever también dentro del tema de la educación, ¿no? Meter también temas de derechos humanos como una materia para que la exigencia sea más ciudadana y no se volque también en solamente personas que están moviendo los temas. Y bueno, todo el tema del acompañamiento sinceramente ha ido surgiendo. Somos colectivas pequeñas, no somos ONGs, no trabajamos de manera colaborativa también con otros grupos y articulaciones feministas, pero pues sí, el tema de los recursos es una desventaja también. El tema de las exigencias también en las instituciones y bueno, estando ahí me he dado cuenta que el sistema de justicia no funciona, por más rutas que hayan, por más protocolos que hayan, no hay. Si solamente se le deja como a una entidad. Creo que la defensa de los derechos tiene que ser como una cuestión más articulada de muchos actores y no tan centralizada en organizaciones, ¿no? Eso es como el deber ser, pero sabemos que las cosas no pasan así. Decíamos acompañamiento, acompañar a sobrevivientes de la violencia sexual allá en tu país, y habrá quien te esté escuchando y esté pensando qué tiene de peligroso para el país, para el gobierno salvadoreño, pues que acompañes a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Bueno, es que la mayoría de los agresores se pueden dar como agresiones en las casas, que es como la cantidad que más hay. Yo tengo el dato de que son 3.448 casos los que se han dado de violencia sexual hacia niñas, mujeres y adolescentes, y esto en su gran mayoría son dentro de las casas o son con personas también cercanas. Luego, en general, hasta la fecha hay 5.920 casos de violencia sexual y bueno, no podemos decir que sea lo del contexto, ¿no? Hay un contexto donde los presidentes están diciendo de que hay, ya no hay pandillas. Entonces, ¿quién responde por esos delitos, ¿no? Hay una cultura de la violación, hay contenido también en redes sociales que aumenta también todo el tema de la violencia hacia las niñas y mujeres. Y también hay un desamparo de la institucionalidad, ¿no? También hay muchos cuerpos militares en las calles, que de eso no se habla, pero hay reportes de esto. El peligro de ejercer defensoría de derechos o reclamar, decir las exigencias, es que se te tilde como terrorista. Es el discurso y la narrativa del presidente Bukele en este entonces. Ya no solamente son los pandilleros terroristas, sino también ahora las instituciones que velan por los derechos humanos, las organizaciones y bueno, hasta las personas. Hacer una denuncia también te puede llevar a la cárcel y estar 6 meses ahí sin seguridad jurídica, porque vivimos desde hace un año en régimen de excepción. Entonces no hay garantías. Ahorita se están haciendo unas barbaridades a nivel de violaciones de derechos humanos. Se están llevando presas a cantidad de personas y estas personas en su mayoría son inocentes. Nada más están llenando por llenar una cuota, por decir que están haciendo algo, pero es que estos planes de seguridad hubieran funcionado a la primera, si nada más, o sea, si hubiera sido eficaz, funcionaría a la primera. Pero también ya tenemos una larga historia de super mano dura, re mano dura, ¿verdad? Donde son planes que no prevén, sino que aumentan también la violencia. Había un programa dentro de la cárcel que se llama Yo Cambio, también para las personas. Pero ahora todos estos programas e iniciativas que podían ser buenas también han tenido como este retroceso, ¿no? Porque significa también recursos y capacidad. Y creo que las personas ahorita que están dentro del gobierno son pocas las que lo están haciendo bien. Pero en su mayoría han sido expuestos por delitos, por fraudes. O sea, es una complicidad. Si tuviera que decirlo como desde mi ser feminista, es un pacto patriarcal entre hombres y entre el poder. Y el poder lo tienen ellos. Porque el recurso lo tienen ellos, las armas lo tienen ellos, la captación del Estado, de todo el aparataje del Estado, lo tienen ellos. En Nayib Bukele es presidente de El Salvador desde junio del 2019. El próximo año, en el 2024, en junio, debería haber otra vez elecciones. Él es empresario y él, como decías, desde hace, pues se ha cumplido hace poquito, ahora un año, pues se instauró ese régimen de excepción en el país desde el 23 de marzo de 2022. Y una de las ideas que se vende, me imagino que también hay en El Salvador, pero que llega hasta aquí, fuera de El Salvador, es esa idea de que El Salvador era antes uno de los países más violentos del mundo y ahora se está convirtiendo de repente, con ese régimen de excepción, en uno de los más seguros de Latinoamérica, por lo menos. Esa idea de que, bueno, pues igual hay que renunciar a los derechos humanos, que, bueno, cualquier cosa vale, con tal de que al final seamos un país seguro. No sé cómo se vive eso allí y si es realmente tanto como lo que cuenta el gobierno. No, es un gobierno populista. O sea, la publicidad y todas las campañas, las redes sociales aguantan con todo. Y desde el 2019... si no me equivoco fue el 10 de febrero por ahí, que él llegó a la asamblea legislativa junto con los militares y policías, montaron un circuito, cercaron todo y fue la primera vez en mucho tiempo que pasaba esto. Entonces desde ahí fue como que nos dio luces también a las demás organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas, que cuáles eran las características de este presidente, de su gobierno. No habíamos tenido algo igual, ha alcanzado niveles de impunidad, creo que histórico, ha avanzado muchísimo más que Ortega en muy poco tiempo. O sea, los mismos pasos, pero en muy poco tiempo. Y es cierto que en algunas comunidades ya no hay pandillas como habían antes, pero ahora están igual los cuerpos militares, policías, han reforzado también todo el tema de armamentos para que se puedan mover, desplazar en todo el territorio y han prácticamente creado un estado de sitio, ¿verdad? Donde ahora hay requisas a las personas que quieren entrar a sus propias comunidades, cuando esto no debería de pasar. Entonces, creo que es algo que no funciona. Y, bueno, se vende y muchas veces he escuchado eso como, qué buen presidente, quisiéramos tener a este presidente. Pero más es un tema de publicidad, ¿no? Como ha sido en otros gobiernos. O sea, el presidente tiene unos asesores venezolanos que, y él también, empresario, y también ha sido publicista. Entonces saben por dónde vender una idea, vender un eslogan que va a pegar. Al principio sí, él se pintaba como un salvador, ¿no? Como el joven que va a llegar y que va a limpiar todo el tema de las pandillas y va a hacer como buenas cosas. Pero prácticamente es como en el amor romántico, ¿no? Como ese hombre que te dice que te va a salvar, pero al final no, y está ahí. Y bueno, su imagen era de en la entrada del palacio con su esposa y ¡ay! Oh, quedó embarazada. O sea, toda la cuestión de la imagen de la familia, ¿no? Retrocesos también en el hecho de la laicidad, en el tema de la educación. Prohibió todo el tema de la ACE, Educación Sexual Integral, que esa es una iniciativa también de las feministas y de las organizaciones, ante esta problemática también de la violencia sexual, ante prevenir también eso, ¿no? Y bueno, también con el tema de la despenalización del aborto, ni siquiera pedimos el aborto en todo su ser, pedimos por 4 causales, porque hay niñas violadas, porque hay mujeres que tienen enfermedades y necesitan poner su vida, salvaguardar su vida. Es por 4 cuestiones específicas. Y bueno, él se ha encargado también de difamar a las feministas y decir que no, que lo que queremos hacer es matanza, ¿no? Y quienes no se agarran también de eso. Creo que todos esos discursos también morales y no apegados a una diversidad sí aumenta el populismo en la población, porque hay mucha desinformación y falta de educación, obviamente, pero que realmente está atentando contra nuestras vidas, contra todas. Hablando de esas campañas del gobierno, esas campañas de imagen, hace poquito, en febrero de este mismo año, el propio presidente Nayib Bukele anunció que iba a desplegar fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas para prevenir todo lo que tenía que ver con los feminicidios, para defender a las mujeres. Y bueno, entre las cosas que contó, dijo por un lado, pues animó a todas las mujeres, pues que en cuanto tuvieran algún problema de violencia, pues que abandonaran sus hogares, que se marcharan de sus casas. Y luego también anunció que se iba a eliminar la prescripción del delito de feminicidio, que a partir de ahora no iba a prescribir esos delitos. No sé si también todo esto de, no sé si era la mejor solución, claro, la de decir, bueno, pues venga, pues vamos a poner soldados para todas para acabar con esto, si es la mejor solución y si realmente se está haciendo algo de lo que dijo que iba a hacer. Bueno, si él quisiera hacer cumplir las leyes, tenemos una ley que también ha sido un trabajo, otra vez, las organizaciones de mujeres y feministas, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, y nunca se ha ejecutado. O sea, no se implementa en el sistema judicial, no se implementa también dentro de las unidades policiales. Las organizaciones han ido haciendo un trabajo de hormiga, poniendo este tema de la ley y de la prevención y de la educación en prácticamente el aparataje del Estado, prácticamente sostenemos también todo este tema. Y que diga eso es contradictorio también a sus hechos. Hace poco, bueno, creo que hace 2 meses salió Hugo Osorio, que era el principal sospechoso de las fosas clandestinas en el occidente del país, en Ahuachapán. Se encontraron 3 fosas clandestinas. Todavía no sabemos cuántos cuerpos habían ahí. Fue una mujer la que pudo escapar y que por eso es que sabemos que existen. Pero cuando ya medios se dieron a la tarea también de investigar quién era Hugo Osorio, el tipo tenía 2 delitos, más delitos. O sea, y había salido impune, era policía. Por tantos feminicidios y todo lo que ha pasado en esas fosas, él pudiera cumplir cadena perpetua, pero al final hicieron un pacto también ahí con la policía, que me imagino que son esos pactos también de silencio, ¿no? Y al final él pudo salir, está libre. Entonces, que diga eso cuando tenemos la ley que se puede hacer cumplir, tenemos acompañando también a madres que han sido víctimas de feminicidio y que ya llevan, ¿qué? Uno de los casos es el de Fernanda Nájera. Fernanda Nájera también del occidente del país. Un día salió con su hijo, iba a pasarla a traer su pareja. Al final, esa pareja que le había prometido que iban a construir una casa y bueno, todo el tema, ¿verdad? Hacer familia y eso. A los días encuentran su cuerpo desfigurado en un matorral, a su hijo también abandonado, y el tipo se había dado a la fuga. La fiscalía, abogadas, ya tienen pruebas para darle condena. Ya se tiró la alerta también en Interpol, pero nadie lo busca. ¿Qué es lo que dicen también en las fiscalías? Que no hay sala, que las juezas están ocupadas, y bueno, hay muchas excusas. Y entre tanto, del 2019 para acá, ya se fueron casi los 5 años de estar ahí exigiendo justicia. Es cansado para las madres. Las madres y las familiares ahorita están haciendo trabajo también de investigación, de defensoras también. Y es otro trabajo también agregado a los trabajos de los cuidados. Ya no solamente tiene que subsistir ella en un contexto así, sino que también tienen que ahora cuidar a su hijo y seguir exigiendo justicia. Claro, cuando hablamos de que, por ejemplo, como en El Salvador, la impunidad de todos estos casos, estas violencias, es de más del 90%, hablamos de eso, ¿no? De que prácticamente, sí. Bueno, lo raro es que algún caso llegue, ¿no? Llega a tener sentencia, llega a juicio, y claro, lo que hay detrás es lo que estás contando, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de esa, ¿no? De esa mujer, ¿no? Sí, de Fernanda. Es difícil los casos que llegan a ser como ejemplares. De hecho, se viene luchando por sentar precedentes también de justicia así en el sistema judicial, pero es que el sistema judicial te pone muchas trabas para que no lo obtengas. Además, tener una abogada, un abogado y estar ahí dentro del proceso requiere recursos. No es que la procuraduría sí te va a dar un defensor, pero va a hacer cosas mínimas. No se va a involucrar en un proceso que lleva años. Y ahí es donde también las organizaciones de derechos humanos y feministas, mujeres, han estado apoyando también, porque la gente tenga acceso a la justicia. Claro, y hay que añadir también, bueno, hablabas de ese trabajo extra que hay que hacer, y también ahí está todo lo que tiene que ver con la criminalización y judicialización del trabajo de las defensoras de derechos humanos, sí. Que además de tener que hacer esa labor de investigación, de denuncia, tienes que enfrentarte a que a su vez te denuncien a ti, te criminalicen, ¿no? Que en parte también es por lo que tú has tenido que salir del país, ¿no? Sí, bueno, todo ese trabajo de denuncias, como te comentaba, no se sabe dónde puede parar. Y sí, en el 2019 nosotras ya desde hace tiempo veníamos denunciando a un director de teatro que había sido acusado de acoso sexual y también de violación. Bueno, fue repetitivo, estuvimos haciendo trabajo también de hormiga ahí en la universidad, haciendo charlas, reuniéndonos con el rector para que incorporara también la ley al reglamento, porque no habían ruta de denuncia dentro de la universidad. Y ya en el 2018, cuando seguimos denunciando a varios docentes de la universidad, él, por casualidad, estábamos haciendo una denuncia, él pasó, lo grabamos, dijimos Ricardo Mendoza acosador, y a los meses nos mandaron una carta citándonos a nosotras porque nos había denunciado él por difamación. Entonces, bueno, teníamos buena abogada, reunimos como las pruebas diciendo, nosotras no estamos difamando, estamos diciendo la verdad. Incluso llegaron 3 testigas a dar, su declaración ahí. Y la jueza falló a favor de él. Dijo de que no había una ley también que protegiera a las defensoras. Entonces ahora hay una mesa también, mesa para la Defensoría de Derechos, que están tratando de impulsar esa ley. Entonces, sí, luego ya no solamente eran denunciar la violencia sexual y el acoso en la universidad, sino que con todo el tema de la pandemia, del encierro y que las mujeres necesitan denunciar, comenzamos a hacer denuncias en redes sociales, ya se fueron incorporando también otras compañeras y también otras luchas, porque estaban trabajadoras de las maquilas, las madres que tienen hijos desaparecidos, las madres que han perdido a sus hijas. O sea, hay muchas cosas que estamos sosteniendo. Hay que decir que, bueno, ese director de teatro, Ricardo Mendoza, como has dicho, es catedrático de teatro en la Universidad de El Salvador. Claro que eso también seguro que tiene que ver bastante en lo que, bueno, en lo que ha pasado en este juicio. Decíamos, dentro de un añito justo, en junio, está previsto, se cumplen esos 5 años del mandato de Nayib Bukele. Tendría que haber elecciones presidenciales en el país. No sabemos cuánto va a durar este régimen de excepción que hay desde hace un año, pero quién sabe, visto lo visto, y si le va bien, igual hasta lo puede prolongar infinitamente. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves lo que tiene que ver por eso con esta manera de gobernar, con este presidente, con la aceptación que tiene entre la gente allá en El Salvador? Bueno, las elecciones prácticamente son la coronación de la dictadura de Nayib. Hace poco aprobaron que desaparezcan 262 municipios y ahora van a ser 44 municipios con el objetivo de centralizar todo el tema de los impuestos. Y también para centralizar como sus propios aliados, ¿no? Es un panorama, la verdad, bastante preocupante, porque han habido muchos, muchos retrocesos. Y bueno, con algunas compañeras hablábamos y decíamos que difícilmente se puede recuperar también el Estado democrático, de nuevo, si no hay una oposición. Y él se ha encargado también de eso, de que no haya oposición. Y bueno, la reelección se va a dar, es inconstitucional. De hecho, hace unos meses también estaban diciendo que querían cambiar la constitución. Y, o sea, esas son señales también de un dictador. Solamente que esta dictadura y esta, no sé, mezcla de algo híbrido, no sé, es como una dictadura que nosotras la sabemos porque la vivimos, pero también es muy silenciosa. Es como cuidar también los medios. Controlas los medios, controlas todo. Y él también se ha encargado de eso, como en otros países y como en otros dictadores, de centralizar todos sus medios de comunicación. Entonces, ir cerrando los espacios y crear también ese estado de sitio es... No sé, o sea, de verdad es un futuro preocupante. No sé si tienes ya previsto, cuando acabe este programa en el que estás aquí del Gobierno Vasco en Euskadi, si tienes previsto ya volver para tu tierra, pero decía, si has estado aquí un tiempo, eso, tomando aire, mirando cómo están por aquí las cosas, descansando, me imagino, de alguna manera, no sé cómo te planteas ahora esa vuelta, no sé cómo se siente desde aquí ahora esa vuelta a casa. Bueno, mucha ansiedad, la verdad, mucha angustia, porque, no sé, una de las cosas que sentía acá es que yo nunca he sido patriota, o sea, no he amado a un país, El Salvador, porque lo deba amar, ¿no? Pero que sí amo a las personas que tengo allá, lo que he construido, y me preocupa también su bienestar. Entonces, para mí no regreso a un país, sino que regreso para estar con las personas que quiero. Y intentando también cuidarse, que no va a ser fácil, porque, o sea, cuidarse y todo el tema de la protección significa recursos. Creo que allá no los hay. Pero, como decimos también, las redes, las amigas cuidan. Creo mucho en eso. Y que vale muchísimo más también que cualquier otro recurso. Pues que no falten cuidados, que no falte tampoco aire por allá, por El Salvador, a tu vuelta. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Mar de Fueguitos, Lupi, Guadalupe Hernández, del colectivo Las Incómodas. Y sobre todo, mucha suerte y nada, que vaya muy bien, todo lo bien que se pueda por allá, por tu tierra, por El Salvador. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chao. Chao. We want justice, nosotros queremos justicia. Jimmy Cliff, de su último disco, Refugees, en esta canción la acompaña Dwight Richards, que ha colaborado con él también en un montón de discos, cantante y multiinstrumentista jamaicano. We want justice. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos, bailando, si podemos, igual que está Agur. Military system, unjust. The social system, unjust. It's time for change, change, change, change, change. Oh yeah, yeah, yeah. Time for change, change, change, change, change. We want justice, yeah, yeah, yeah. We want justice, yeah. Generation will always want to them.